La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como venimos anunciando, hoy tenemos el programa en vivo con Daniel Gagliardo, ya está acá en el estudio, con todo este material riquísimo que nos han hecho llegar. Entonces ya vamos directamente a Mónica, nos presentamos primero, quién conduce, quién les habla, Guamaitlán, en la locución y tarea web, Mónica Jansson, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. Buenas tardes a todos los oyentes. Voy a pasar los teléfonos para comunicarte aquí con la radio por si querés enviar alguna pregunta, algún tema que quieras que Daniel, que está aquí, quiera contestar. Te paso los números. El teléfono fijo de la radio, 3548-481727. Para mensajes de texto, 3548-589288 o 403333 y con WhatsApp 3548-409936. Bueno, buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, nuevamente aquí con los hermanos haciendo el trabajo. Bueno, sí. Nuestra gratitud y con nuestra gratitud la de todos los oyentes, ¿no es cierto? Trabajo en comunión. Gracias. ¿Vos tenés algo para decirnos? Sí, te habíamos dicho fuera de micrófono que necesitamos un minutito para pedirle disculpas a las personas que nos van escribiendo por Facebook, por Messenger, porque la cantidad de consultas es enorme y a veces muy profusa, muy detallada, muy extensa. En una misma consulta hay una multiplicidad de temas y lo que nosotros intentamos es hacer una devolución a las personas a la altura de la consulta. Y por la cantidad de consultas que tenemos, la extensión, la profundidad, tratamos de no despachar consultas como si se tratara de un mecanismo automático. Quiere decir, nosotros no nos sacamos las consultas de encima, sino que nos sumergimos en la búsqueda de la respuesta, estamos atentos, abiertos a la esencia de la respuesta, del retorno, de la devolución, y recién ahí le escribimos a la persona. Entonces, con cierta periodicidad, nosotros vamos leyendo todas las consultas pendientes, tratando de estar abiertos al momento de responder. Y a veces, releyendo esas preguntas pendientes, se prende esa lucecita que te dice, dale tratamiento a esto, porque uno siente que la energía en ese momento está estimulando, está acompañando la respuesta de esa consulta, y ahí respondemos. Entonces pedimos disculpas porque tal vez las personas piensan que no nos interesó o que no las contestamos, o vaya a saber qué, pero en realidad todas esas preguntas son releídas con cierta periodicidad. Y en la medida que nuestras posibilidades ciertas lo permiten, estamos contestando todo, ¿sí? Así que disculpas a la audiencia y a quienes nos escriben por Facebook y Messenger. Un ejercicio de paciencia y vivir en la fe, que eso está siendo tratado, ¿no? Sí, puede haber personas que digan, bueno, cuando vos me respondas tal vez ya no haga falta la respuesta. Y podemos decir que eso está en manos de la vida. Pero tampoco podemos faltarle respeto a las personas respondiéndoles como si fuéramos una cotorra. A ver, ¿qué pasa con tal cosa? Y le respondo desde lo doctrinario, desde lo que mi conciencia tiene abarcado, instalado en la memoria, no sirve. Entonces nosotros tratamos de darle tratamiento a las personas en sus consultas con el respeto, la profundidad y una energía que no puede faltar, que es la de servicio. Si nosotros al momento de responder no sentimos amparo interno, no respondemos. Que es lo mismo que hacemos cuando estamos escribiendo nuestros libros o los fascículos. Si no hay estímulo interno, si no hay una apertura que la energía nos está mostrando, no escribimos. No nos sentamos a escribir como escriben quienes tal vez dan tratamiento a otros temas desde la literatura, donde se hace laboratorio, donde se busca una estrategia de escritura, un inicio, un nudo, un desanudo y un fin. En sí nosotros tratamos de ir siguiendo el estímulo interno para todo esto. Alguna vez nos dijiste que no te sería muy difícil escribir un libro por mes, pero no es eso lo que la energía está proponiendo, ¿no? Objetivamente es así. Muchas personas podrían escribir muchas cosas y muy, muy seguido. Ahora hay que ver cuántas de las cosas que se escriben tienen validez. Entonces no quisiera caer nunca en eso. Desde un punto de vista técnico, teórico, nosotros podríamos escribir continuamente cualquier cosa inherente a esta tarea que nos involucra. Pero no es el sentido. Si no hay impulso interno. Tiene que haber impulso interno, un pan interno. Así que pedimos disculpas a las personas por las demoras. Bueno, es todo lo que siempre se propicia a través de este conocimiento. Estar atentos a nuestros impulsos internos y obedecer y colocarlos. Tal cual. Esa es la cuestión. Bueno, vamos a la primera. Es de Esther de Mar del Plata. Nos dice, ¿hacerse una vasectomía es contra las leyes internas? No. Tiene que haber un aval interno que por algún motivo para el ser eso se torne válido. Hay motivos a veces de dominio puntual de energías instintivas. Y si el ser siente que es lo que debe hacer por algún motivo, bueno, está esa herramienta. Cuando algo en la materia es factible de ser desenvuelto, quiere decir que eso es válido para algunas personas en términos kármicos y no será válido para también una cantidad de personas. A ver, esta vasectomía a la que hace referencia no solo es una operación quirúrgica, también tiene un efecto particular a nivel psíquico para el ser. Entonces hay que ver qué puede estar siendo estimulado, cuál puede ser la búsqueda o el resultado desde los planos internos al estimular o al permitir que una persona llegue a este tipo de prácticas. Puede haber, tal vez, una intención interior de calmar algún tipo de caudal instintivo que, indudablemente, también se calma un poco. ¿Sí? A nivel femenino, que se hace la ligadura de trompas, es exactamente lo mismo. Puede pasar lo mismo, porque algunas personas lo hacen en búsqueda de no poder quedar embarazadas. Pero en realidad después también genera otro tipo de filtro en muchas. Al saber que no pueden quedar embarazadas, también puede haber una baja en la intensidad de fuerzas instintivas. Entonces nadie sabe subconscientemente cuál es el vínculo entre lo que concretamos en el quirófano y después lo que va a tener que enfrentar nuestra psiquis ante el hecho consumado. Bien, acá tenemos una pregunta, un aporte de Mariano, Montenegro, nuestro operador. Nos dice, Daniel, ¿vos crees que es importante para el crecimiento del espíritu la actividad física, por ejemplo, correr, nadar, etcétera, más allá de las predilecciones de cada uno? Está buena la pregunta, Mariano, Bueno, nosotros lo que sentimos es que el espíritu no crece ni deja de crecer por hacer una actividad física. Las actividades físicas tienen que ver con necesidades o ajustes de los cuerpos físicos, precisamente. El espíritu, en su propio nivel, no se ve ni beneficiado ni perjudicado por las actividades físicas. Lo que el ser que hace actividad física, en este caso, en base a lo que vos puntualmente señalaste, qué tipo de actividad física, lo que el ser necesita es percibir que es necesario para la armonía y el equilibrio de su propia conciencia. Hay personas que para estar en armonía y equilibrio necesitan involucrar el cuerpo físico con cierto tipo de actividades, que el cuerpo físico se exprese a partir de ciertas actividades. Los motivos son muy profundos, pueden ser diversos y todos son kármicos. A partir de que la conciencia física reduce profundamente la distancia con su campo espiritual, se van modificando las prácticas artificiales de entrenamiento físico, los movimientos artificiales. Porque hay que ver qué es lo que busca el ser mantener vivo cuando está haciendo gimnasio o deporte. Y qué es lo que el ser busca instalar en su conciencia cuando va reduciendo distancias con su campo espiritual. Entonces, a medida que el ser avanza sobre el espectro espiritual, va modificando su rutina física, su rutina psicofísica. Entonces, hay personas que por distintos motivos necesitan en ciertas etapas la actividad física, intensa incluso, casi a nivel profesional, mucho entrenamiento, regímenes de comidas y otras tantas cosas. Y eso puede modificarse según lo que internamente el ser vaya avanzando o obteniendo. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, actividades muy sedentarias, muy sedentarias. Un operador de radio es un sedentario, porque a veces le tocan estar muchas horas sentado frente al teclado, sentado frente a todos los dispositivos de operación de la radio, y puede necesitar y sentir profunda necesidad de complementar esa cuestión estática y sedentaria con algún tipo de actividad física, ya sea salir a correr, a andar en bicicleta o vaya a saber qué otra cuestión. Si él realmente lo necesita y siente que eso le permite armonizar su vida, tiene que ir por ahí. Tiene que ir por ahí. Ahora, cuando hay compulsividad y extremismo en las prácticas físicas, ahí ya es otra cosa. Porque la compulsividad y el extremismo no sirven en ningún campo, no solo en lo físico. Pero cuando se trata de equilibrar polaridades, quiere decir la polaridad estática de lo sedentario y esta otra necesidad que a veces nos va presentando el cuerpo físico, adelante. Bueno, acá tenemos una pregunta de Soledad Callejón, que también nos hablaba sobre alineación. Dice, cuando logramos alineación, ¿es que ya no funciona el consciente derecho? Y también pregunta, ¿es un don como de evidencias? ¿Que ya nos funciona el consciente derecho, dice? Es que ya nos funciona, ajá. Dice, cuando logramos alineación, ¿es que ya nos funciona el consciente derecho? ¿Es un don como de evidencias? Es interesante la pregunta, porque para que nosotros podamos genuinamente alinearnos, tiene que haber una capacidad de orientarnos hacia la fuente que define esa alineación. A veces el ser se alinea con planos intermedios, de un modo muy efectivo, quiere decir, con el campo psíquico del planeta, con fuerzas astrales, con fuerzas mentales, pero no con el campo espiritual. Cuando la alineación va por sobre encima de eso, ultrapasa eso, y la entendemos como la búsqueda de la fuente interior, quiere decir, alinearnos hacia esa fuente interna, en alguna medida, nuestro proceso intuitivo y el permitirnos ser conducidos en ese contexto ya está activo, en alguna medida ya está activo. Entonces, el consciente derecho nos va facilitando el proceso de alineación, nos va facilitando el proceso subsiguiente a la alineación, que es la sintonía. El consciente derecho es el mecanismo, el dispositivo más adecuado para sostener la sintonía con menor esfuerzo y con mayor economía. A medida que el consciente derecho se va desenvolviendo, los seres pueden mantenerse en alineación y en sintonía con menor esfuerzo y mayor economía. Recalcamos esto. Uh-huh. Ahora, no es un tipo de evidencia, aunque el desenvolvimiento del consciente derecho podría permitir cierto tipo de procesos que involucren la clarividencia. Hacemos esta diferencia entre evidencia y clarividencia porque la evidencia es la capacidad de observar cosas, la clarividencia es la capacidad de observar las cosas con la cualidad de profundizarlas, entenderlas, el motivo, el porqué, la cualidad de aquello que se está observando. Quiere decir, la clarividencia está asistida por la vida interna, que es lo único que nos puede revelar el sentido de algo. Mientras que la evidencia puede ser una cualidad ligada, por ejemplo, a la mediumnidad. Hay una cantidad de mediums que tienen comúnmente videncias, y hay seres con el desenvolvimiento intuitivo suficientemente avanzado, o el consciente derecho suficientemente avanzado, que tienen en ciertos momentos la capacidad de tornarse receptores de procesos que involucran la clarividencia. Quiere decir, involucran la percepción del vidente con la comprensión profunda que la vida interna tiene para darles aquello, para permitirles tener aquella experiencia. Bien. Tenemos acá varias preguntas de Juan José de Uruguay. Vamos por la primera. Dice, un chamán me explicó una vez que podemos registrar los efectos de un medicamento determinado y programar el agua con sus beneficios y propiedades para, así, promover nuestra autosanación. Tal vez la medicina le llame efecto placebo a una reacción similar. ¿Será bueno incursionar por este camino? Nosotros creemos que intentar, mediante el poder psíquico, programar cualquier elemento, no solo el agua, puede ser sumamente peligroso, porque es un acto mágico. Y las personas, en realidad, no saben qué están haciendo a partir de un acto de esa naturaleza, porque un ser puede decir, voy a sintonizar a ver la energía terapéutica o medicinal que tiene un determinado, no sé, un antibiótico o un medicamento homeopático o un medicamento fitoterapéutico o lo que fuera, y lo voy a transferir hacia el agua. Ahora, realmente, ¿cómo nosotros podemos determinar que estamos sintonizando genuinamente una condición y cualidad y transportándola a un elemento con fidelidad y sobre todo que eso tenga un respaldo interior? Es imposible. En el chamanismo este tipo de cuestiones está muy arraigada, sobre todo porque hay una convicción, en términos doctrinarios en los chamanes, hay una convicción muy fuerte de que ellos, con su concentración y el uso de su voluntad, pueden obtener lo que quieren. Y todo tiene un límite. Este es un momento de la humanidad y del planeta donde nosotros tenemos que entender con mayor humildad que algunos límites que creíamos que podíamos alcanzar o algunas cuestiones que podíamos llegar a concretar están en realidad fuera de nuestro alcance. Lo que un ser tiene que aprender a hacer es abrirse a la esencia pura del agua. La condición de la energía, la inteligencia única, la absoluta inteligencia de la energía, si uno se abre a la condición pura del agua, si uno se abre sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de intención, de objetivo, de finalidad, de resultado, a la esencia de la pureza del agua, la energía puede colocar en el agua. Sin que hagamos nada. Es que en realidad es la voluntad de la energía, claro, lo que nos tiene que tocar para que nosotros podamos recibir el aspecto terapéutico que un elemento, simplemente como un puente, nos podría ofrecer, el agua por sí misma. Si nosotros hacemos, no va a venir esa respuesta. Exactamente. ¿No es cierto? El agua por sí misma es un elemento. Y en cada etapa de la humanidad y del planeta, y en cada ciclo, ese elemento ocultamente ofrece cualidades, sostenes o acompañamientos en términos evolutivos, que la humanidad desconoce, pero que eso no involucra que no operen en ella. Entonces, cuando un ser se abre sin ningún tipo de pretensión, sin nada pedir, sin nada esperar, a la esencia presente en todo, la inteligencia y la energía coloca el resto. Entonces, una de las cosas que también podemos señalar es que el chamanismo es una energía del ciclo anterior y que una profusa cantidad de conceptos chamánicos están desactualizados en relación a lo que hoy estimula el nuevo patrón polar planetario. Qué difícil eso, ¿no? Sin nada pedir, sin nada esperar. Es decir, lo escuchamos, pero nos cuesta ponerlo en práctica, ¿no? Sí, porque todavía no pudimos abandonar esta tendencia que la energía nos ofreció de un modo muy inteligente en el ciclo anterior, donde tuvimos que ensayar con esto de pedir y esperar la respuesta. Entonces, incluso el instructor Jesús dijo, pide y se te dará. Sí, claro. ¿Sí? Pero nosotros a lo largo de los ciclos tuvimos que empezar a reinterpretar muchas de las cosas que decía el instructor Jesús. Entonces hoy sabemos que pide y se te dará quiere decir generar en tu conciencia, instalar en tu conciencia, implantar en tu conciencia una actitud que lo demás se da por añadidura. Entonces, ¿cómo puedo pedir hoy que la vida coloque en mí lo que la vida quiera? Porque tengo que llegar a un grado de receptividad y de entrega para que aquello que la vida quiera colocar para mí me encuentre disponible. Entonces sí, pido, pero ¿cómo pido? Prescindiendo de todo pedido. Pido porque me quedo abierto a que la vida coloque lo que sea necesario. Esa es mi forma de pedir. Ahora, hace 2000 años la gente, ¿cómo entendía esto? Y yo quiero una casa, yo quiero un camello, yo quiero más ovejas, yo quiero más bueyes, quiero una túnica nueva. Y hoy también pasa eso. Claro, es que este es el remanente que no pudimos abandonar. Seguimos pidiendo en vez de entregar. Claro. Entonces tengo que entregar mi conciencia en un estado de disponibilidad, de receptividad, donde la vida encuentra en mí tierra fértil. A ver, la tierra fértil no está pidiendo colócame maíz, colócame trigo, colócame lo que sea. La tierra fértil está ahí fértil. Y la inteligencia o la relación con esa tierra que guarda el agricultor hace que el agricultor coloque en esa tierra lo que percibe necesario. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con la energía. O sea, qué abierta que está la tierra, que hasta recibe la soja, ¿no? Este monocultivo y terrorífico. Y bueno, eso es una ¿no? prueba para agricultores que claro, no son tales, porque claro, los sojeros no son agricultores. Ajá. Son estafadores de la energía planetaria. Ni hablar. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender de eso. Interesante, bueno. Tenemos acá entonces Dos preguntas sobre la misión. Una es de Soledad Callejón también, que dice: me interesa saber si puedo ser uno de los seres que vino a hacer su misión en la Tierra para compensar sus karmas pasados. ¿Vemos la otra para tener una idea? Vamos por esta primero. Por esta. Bien. Entonces, lo que está preguntando nuestra hermana es si ella puede ser un ser misionero en este planeta para y que estar presente para cumplir esa misión también esté relacionado a la compensación de su karma. Porque el karma siempre es pasado, futuro no es. No. Entonces, en cuanto hicimos una acción, hay una consecuencia kármica, que dice, ya es pasado. Claro. ¿Sí? Por eso lo mejor es el eterno presente para poder generar otro tipo de relación kármica. Nosotros todos, cuando estamos en algún universo planetario, en algún campo de conciencia, en un plano, nivel o dimensión, tenemos una tarea para hacer. Algunas personas le llaman misión a esa tarea. Nosotros hablamos de tarea. Todos tenemos una tarea para hacer. Todos tenemos algún aspecto del plan evolutivo para desenvolver, para ensayar, para concretar. Entonces, seguramente, la presencia de esta hermana, como de millones de seres en este planeta, es la misma. Quiere decir, tiene la misma consecuencia y el mismo motivo. Encontrar el campo propicio para aquello que necesita ensayar, el acercamiento gradual al servicio y también, porque la energía es pura síntesis y economía, la oportunidad de compensar los aspectos kármicos pendientes. Entonces, seguramente que sí. Pero para que la persona pueda considerarse una misionera, como ella está diciendo, o pueda considerarse una persona que está asumiendo tareas para el plan evolutivo, lo que tiene que haber llegado es a un grado de fluidez, donde la esencia presente en su interior esté continuamente fluyendo en su conciencia. Quiere decir que su conciencia psíquica y sus acciones respondan a las necesidades espirituales. Quiere decir, respondan al reconocimiento de aquello que tiene que ser asistido para el plan evolutivo. Entonces, en ese sentido, sí. Si la persona está ya en un grado de cercanía interior, de sintonía, alineación y sintonía interna, y está desenvolviendo la asistencia al plan evolutivo, sincrónicamente, simultáneamente, al concretar aquello, va a estar compensando acciones kármicas pasadas. Quiere decir, va a estar asumiendo aspectos kármicos puntuales. No todos y cualquiera, porque eso depende precisamente de lo que las leyes planetarias y el aspecto kármico relativo a esas leyes considera que en términos de asistencia, presencia, interacción en el planeta, puede ser considerado un elemento de compensación. La persona no tiene la menor idea de qué se trata, afortunadamente, ¿no? La persona no sabe de qué se trata y solamente podría saber de qué se trata si su canal intuitivo le ofreciera, quiere decir, no. Si la vida interna a través del canal intuitivo le estuviera ofreciendo una indicación respecto a eso, una información, una revelación respecto a eso, o que su consciente derecho, que vendría a ser lo mismo en términos prácticos en la actualidad, le estuviera permitiendo alcanzar cierto tipo de información o referencia. Entonces, nosotros tenemos siempre la oportunidad, en una misma acción, de asistir, de atender y de concretar una multiplicidad de aspectos de la conciencia y de la existencia. Va a depender de nosotros, según la actitud que tengamos, que eso se pueda concretar en base a las necesidades que el planeta y la humanidad tienen. Hoy en día, para limpiar el karma, digamos, es importante que el ser esté abierto y que esté en servicio, o se puede limpiar el karma con acciones más personales o individuales, así que no tengan la amplitud planetaria o cósmica, ¿no? Depende del estado de conciencia del ser. Si el ser está en un estado de conciencia donde todavía el servicio no puede ser asumido por él, porque la distancia respecto a su propia conciencia interna y el grado de madurez de la propia conciencia interna no lo permiten, cada vez que esté enfrentando situaciones va a haber una interacción directa en un campo mucho más acotado, que es el individual. Ese ser no puede ser herramienta de aspectos más amplios que los individuales. Simplemente va a estar restringiéndose a lo individual, a lo personal, en términos kármicos. ¿Pero puede estar limpiando karma o está ahí...? Está limpiando, sí, karma, ajá, pero solamente aspectos realmente muy restringidos y restrictivos, a su entorno, inherentes a su karma personal. Y si el ser ya redujo distancias interiores, todo aquello que va viviendo es una oportunidad de liberar, descomprimir karma cada vez más amplio. a veces en lo social, a veces en lo familiar. Hay seres que todavía no pueden asumir aspectos kármicos universales con su conciencia, su vida, la interacción que está viviendo con la realidad, pero sí ya rompió la barrera de lo personal y puede estar limpiando, compensando, armonizando aspectos del karma familiar, del karma social. Cuanto más se abre el ser a esa relación interior, todo lo que le toca vivir es una oportunidad de compensación cada vez más amplia. Hay seres en este momento en el planeta encarnados que, en atención de lo que fuera, donde están, más allá de ese donde están, cada vez que están atendiendo algo, están atendiendo la vida planetaria toda. Y si están limpiando algo, si están purificando algo, también lo están limpiando y purificando de la vida planetaria toda. Cuanto más estrecho es el vínculo con la esencia presente en nosotros, lo que estamos haciendo está y forma parte de un compromiso muy profundo, de un efecto muy profundo con la realidad total del planeta. Rompemos con la parcialidad y empezamos a atender lo universal. Interesante ese enfoque de amplitud, ¿no es cierto? Porque en general las personas hablan hoy en día de karma, pero se refieren al karma individual, al karma personal, ¿no es cierto? Suelen las personas vivir de esa manera las cosas porque todavía las personas alimentan principalmente metas personales y egoístas. Uh-huh. ¿Sí? Eso es fundamental. No sé si tenemos retorno acá, Mariano. Cambió un poco esto. Ah, debe ser esa. Ahí está, gracias. Bueno, y la otra pregunta sobre la misión es de Ricardo Grimaldi. Nos dice, ¿cómo lograr un mayor desarrollo perceptivo tan importante para la misión que tenemos que asumir? El desarrollo perceptivo también es algo que puede tener muchos matices, porque una persona puede desenvolver su percepción en base o en relación a cuestiones netamente materiales o psíquicas. Pero también se puede hablar de percepción en relación a cuestiones que son supramentales, suprafísicas. ¿Sí? La percepción respecto a cuestiones interiores. Entonces, hay personas que en ciertas etapas confunden su percepción, su potente percepción de cuestiones de los planos intermedios con la capacidad de percibir cuestiones a nivel espiritual. Entonces, en ese caso estarían más limitadas. Pero realmente la ampliación de nuestra percepción en términos supramentales, quiere decir en términos espirituales, forma parte y es la consecuencia del estrechamiento de vínculos con nuestra alma, con nuestra conciencia interior. Porque en realidad es ella la que va regulando la percepción suprafísica, supramental, porque cuando se habla de percepción en términos espirituales se está hablando de comprender la realidad, de percibirla, de entender sus matices, acorde a lo que nuestra conciencia interna estimula y nos permite. Nadie puede tener una percepción espiritual si no está regulada esa percepción y ese mecanismo por su propia conciencia interna. Hay personas que creen que se puede entrenar eso, y en realidad, desde un cierto punto de vista, podrían tener razón. ¿Cuál sería el entrenamiento? Bien, entréguese a su voluntad interna. Deje de tener expectativas, deje de especular, rompa su relación compulsiva con las metas personales y egoístas, busque interpretar, comprender, asistir, manifestar, sostenerse en la atención de metas universales y altruistas. Quiere decir, hay un entrenamiento, pero no tiene que ver con un mecanismo de gimnasio, sino con un cambio de actitud, donde se rompa los intereses personales, donde se abandonen los intereses personales en búsqueda de atender intereses universales. Entonces la percepción siempre va a estar regulada en ese sentido por nuestra conciencia interna. En la medida que la conciencia interna vea que el proceso que estamos haciendo es genuino, que no existe especulación, que no existe ambición espiritual, entonces la conciencia interna va a regular eso en beneficio de aquello que tengamos que asistir a nivel planetario. Bueno, gracias Daniel. Vamos a un poquito de música y volvemos en un minutito con más conciencia y cosmos. Gracias. Bueno, seguimos acá con una pregunta de Silvia Aranguren. Nos pregunta, ¿cuándo una se puede dar cuenta de que está lista para otras opciones espirituales? Me entrego a mi alma, pero no llego a diferenciar ninguna señal para ello. Fundamentalmente, si una persona está en el trabajo interno, no importa con qué línea esté haciendo ese acompañamiento, se va a dar cuenta que está lista para otras cuestiones cuando sienta que hay un vacío con lo que está haciendo y que una sed profunda de algo más que eso se empiece a instalar en su conciencia. Quiere decir, la energía tiene muchos mecanismos de alerta para nosotros. Uno de los mecanismos más simples que tiene la energía es esto de empezar a comenzar a experimentar una insatisfacción realmente positiva, óptima. Cuando un ser está recibiendo alimento, no va a tener esta sensación de insatisfacción. ¿Por qué? Porque se está alimentando. En algunos casos una línea, una doctrina, una religión, una práctica del tipo que fuera, tanto occidental como oriental, sirve de alimento a la conciencia. Y mientras está sirviendo de alimento, al ser no se le cruza por la cabeza que tiene que buscar otra cosa. ¿Cuándo empieza a hacerse esta pregunta? Cuando aquello le ofreció ya la sustancia, el alimento que podía ofrecerle. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el ser? Aprovechar la vitalidad, el acompañamiento con gratitud que aquello le ofreció y abrirse a nuevos horizontes. Entonces lo primero que un ser tiene que tener es desapego respecto a lo que está haciendo. Porque si no hay desapego es mucho más difícil poder interpretar las señales respecto a que ya estamos maduros para buscar otra cosa. Cuando hay desapego, no hay nada que nos vincule. Quiere decir, no hay una intención compulsiva por mantenernos junto a algo. No hay una tendencia artificial respecto a eso. No hay una inercia que nos lleve a eso. El desapego neutraliza mucho la inercia, la compulsividad, el extremismo. El desapego es una herramienta de neutralización bastante intensa. Entonces, fundamentalmente esto, empezar a leer las señales. Y, por otra parte, no tener preconceptos o prejuicios. Porque hay personas que pueden comenzar a no estar conformes o a sentir que aquello no les está ya saciando esa sed profunda, no nos está alimentando en su búsqueda, pero por prejuicios o preconceptos no pueden ser dirigidos a campos de entrenamiento o a cierto tipo de influencias o prácticas que serían las que vendrían a ocupar el lugar después de que ella pudiera abandonar lo que actualmente está haciendo. Hablaste recién de alimento y acá hay una pregunta de Paula de Buenos Aires. Dice, ¿de qué fuente recibimos la energía para los cuerpos? ¿Podríamos prescindir del alimento? Los cuerpos reciben, los cuerpos psicofísicos del hombre, porque no solo el cuerpo físico, el alimento que recibe el ser en la materia es psicofísico, ¿no? Es un alimento que es para su identidad psicofísica. Procede de la fuente interior, quiere decir de su conciencia interna. A su vez, la conciencia interna la recibe de los planos cósmicos universales. La energía desciende de plano en plano, nivel en nivel, desde la fuente única de expresión, desde la fuente única de la energía, desde el polo único de la energía. En estos niveles, nosotros recibimos energía que fue profundamente adaptada en un gran escalafón, en un gran y profundo escalafón, hasta que llega al campo logoico, del campo logoico llega a la conciencia monádica, a través de las leyes monádicas la energía se adapta, sigue ingresando hacia la fuente inferior, quiere decir hacia el alma, hacia la conciencia en el plano externo, ofreciendo lo que nosotros llamamos vitalización, que es lo necesario para estar encarnados. Bien, esa energía no puede ser suplantada, la energía interior, pero necesita todavía en estas etapas y en etapas venideras de la complementación de los alimentos, quiere decir de alimentos concretos, que según la etapa de la humanidad del planeta van a ser más sutiles en ciertos ciclos que en otros. Por ejemplo, cuando se concrete la purificación planetaria, cuando se dé por terminado el proceso de transición, la humanidad va a seguir alimentándose, solo que los alimentos van a ser muy sutiles, no van a ser tan concretos como hoy, y la humanidad misma también va a tener un grado de sutilización diferente. Entonces, ¿por qué no se pueden suplantar los alimentos externos? Quiere decir, aquello que no procede como alimento de la fuente interior, porque estaríamos excluyendo y estaremos interfiriendo la circulación de energías que tiene que vivificar la vida planetaria en el contexto material. Porque el alimento no es algo que el ser humano tenga que entender de un modo egoísta. El alimento, en realidad, es un proceso que involucra a todos los reinos que forman parte de esa ceremonia. El alimento es un beneficio vibratorio para el reino mineral, para el reino vegetal, para el reino animal, para el reino humano. Que si en el campo material de la vida, el alimento o la alimentación o lo que debería ser la ceremonia de alimentación, de cooperación entre reinos, es fundamental para que las energías puedan mantener vivificadas toda la trama de la conciencia material del planeta y de la humanidad misma. Quiere decir, alimentarse materialmente con conciencia de cooperación es un servicio, un aprendizaje, y es algo que tenemos que llegar a concretar en armonía y en equilibrio suficiente para que lo que arquetípicamente esté estipulado que deba ser alcanzado por esa interacción entre reinos se pueda concretar. Quiere decir, alimentarse correctamente con un sentido de cooperación, de gratitud, de amor por los reinos infrahumanos que forman parte de eso, es servicio y es generar la transformación y la transferencia hacia nuevas energías que este planeta y la humanidad necesitan. Acá tenemos una pregunta también de Silvia Aranguren sobre alimentación. Dice, creo que la alimentación podría ayudarme, pero mi familia es un impedimento para hacer ese cambio. Podría intentar dejar las carnes rojas. La familia puede ser seguramente un impedimento, pero creemos que el impedimento está principalmente en ella. ¿Sí? Porque cuando un ser ya está en condiciones de mudar la alimentación, la repulsión que siente por los cadáveres es enorme. Necesita realmente hacer esa transferencia, esa mudanza, dejar atrás la etapa caníbal, la etapa sangrienta, donde era necesario asesinar animales para que él pudiera comer. ¿Sí? Entonces, creo que el principal impedimento está en que no puede tomar todavía la decisión y que algunos aspectos instintivos no están suficientemente trabajados. Entonces, que nuestra hermana busque reforzar la vinculación interna, el vínculo interno, se abra a esa profundización interior y de lo que derive de ese acercamiento, que guarde obediencia. Quiere decir, si ella busca profundamente la religación interna, va a empezar a recibir estímulos, que cumpla con esos estímulos, y que la familia, en todo caso, viva una transformación determinada, no porque la familia vaya a cambiar la alimentación, sino porque un miembro la cambió. Hace un rato, en el bloque anterior, nosotros estábamos hablando de la importancia de esto de empezar a ser servidores a través de asimilar o de interactuar kármicamente en un marco más amplio que el individual. Y hablábamos del karma familiar, del karma social. Entonces, cuando un ser muda la alimentación en una familia, él está transformando el karma familiar. Lo está elevando, lo está transmutando, lo está limpiando. Y no deberíamos permitirnos esta excusa de cómo mi esposo o mi esposa o mis hijos o mi suegro, mi hermano, mi papá, mi mamá, el perro, todos quieren carne, yo tengo que seguir comiendo carne. Porque si no, no existe posibilidad de trascendencia, de transformación. Un ser tiene que seguir fielmente aquello que internamente recibe como estímulos. Lo cual no quiere decir que los familiares tengan que ser vegetarianos. No, pero que los familiares aprendan a respetar a un vegetariano o a un vegano es un paso para ellos, aunque nunca cambien la alimentación. Hay familias que toman como una ofensa que otro elija o determine un camino diferente que el que familiarmente está trazado y se supone que debe ser cumplido. Entonces, que un ser tenga la capacidad, el coraje de ir en sentido contrario a las elecciones, y sobre todo cuando son elecciones que no son elevadas, como sostener una alimentación caníbal, que un ser tenga el coraje de ir en sentido contrario, eso rompe esquemas en la familia y genera fisuras que en algún momento, al mediano o a largo plazo para esas personas, va a ser un incentivo y les va a permitir cambiar. En la familia siempre hay alguien que es pionero, ¿no es cierto? En lo que sea, también en esto. La palabra pionero está muy bien empleada. La mayoría le dice la oveja negra. Sí, ¿sí? Pero es como despreciando. Claro, lo que... pero está bien, porque a veces ser la oveja negra es realmente ser la oveja negra, mientras que el pionero no es una oveja negra. Un verdadero pionero es aquel que instala lo que ya es necesario. Bien, acá tenemos otra pregunta de Juan José de Uruguay. Dice, siempre que se dirija una energía con intención, ¿se promueve un beneficio aunque por débitos kármicos puedan no verse en el plano material sus efectos positivos? ¿O no es posible interactuar irradiando de esa manera? Un abrazo, Juan José. Juan José viene a las charlas también con sus compañeros de grupo. Cuando hablamos de intención, tendríamos que ver de qué hablamos, porque el tema de la intención puede ser diverso. A veces nosotros ensayamos la intención desde la influencia que el campo psíquico tiene sobre nosotros, desde la influencia que particularmente las fuerzas de la materia tienen sobre nosotros. A veces hay intenciones que no son beneficiosas para nada. Ahora, si hablamos de la intención como una actitud en términos interiores, entonces todo podría ser. ¿Podrías leer nuevamente la pregunta, que estamos necesitando un detalle? Dice, siempre que se dirija una energía con intención, ¿se promueve un beneficio, aunque por débitos kármicos puedan no verse en el plano material sus efectos positivos? ¿O no es posible interactuar irradiando de esa manera? Es interesante la primer parte de la frase, ¿no? Siempre que se dirige una energía con intención. Y acá está el punto. Si entendemos la frase como reconocer un estímulo interno y ofrecernos lo más fielmente para que se cumpla, es una cosa. Ahora, si dirigir una energía es manipular energía con un fin determinado, sugerimos que no sea tenido en cuenta como beneficioso. Por otra parte, este tema de los resultados, de los aparentes beneficios o resultados, tiene que ser soltado. Porque, primero, que nosotros no tenemos la capacidad, integral capacidad, de entender o de percibir resultados. Nosotros generalmente evaluamos a través de los sentidos. Y hay resultados que solamente pueden ser percibidos, comprendidos, profundizados o entendidos mediante un proceso intuitivo, el desenvolvimiento del consciente derecho. Y no siempre, porque ni el consciente derecho, o lo que llamamos intuición también, no siempre va a estar satisfaciendo nuestra curiosidad respecto a lo que resultó de lo que hicimos. Porque la intuición no puede ser manejada. Quiere decir, un ser no puede decir, bueno, voy a ver intuitivamente cuál fue el resultado de esto. Porque la intuición es una herramienta de la conciencia interna que tiene un terminal en mi conciencia exterior, quiere decir, tiene un polo, tiene una estación en mi conciencia externa, pero el proceso es gobernado interiormente, quiere decir, voy a recibir un proceso, un vínculo o un estímulo intuitivo cuando mi conciencia interna considere que tiene que revelarme algo, pasarme algo. Entonces, como decíamos recién, la evaluación de los resultados siempre es muy pobre en la humanidad. ¿Por qué? Porque utiliza una herramienta que es muy pobre, que es el mundo de los sentidos. Toda acción, realmente, toda acción, tiene evidentemente un resultado, solo que nosotros todavía no tenemos la capacidad evolutiva de estar ante cierto tipo de evidencias, y solamente nos restringimos a las más notables, a las externas, a los superficiales. Bueno, acá tenemos una consulta de Juan Manuel Pavón. Dice, ¿podés hablarnos del desapego con nuestras parejas? Estoy en crisis por ese tema. ¿Puede ser que ella sea parte de mi karma? Siento que siempre estuvimos juntos en todas nuestras encarnaciones y que ahora la pierdo porque no puedo acompañar su evolución mayor que la mía. Bueno, vamos a ver cómo vamos a acompañar este proceso de desilusión a partir de la respuesta. Juan Manuel, primero que dudamos, aunque existen también las excepciones a nivel cósmico, pero dudamos de esto que vos estás confirmando tan contundentemente, de que hayan estado juntos todas y cada una de sus reencarnaciones, porque en realidad la pobreza encarnatoria a la que hubieran sido destinados sería enorme y el proceso evolutivo para los dos hubiera sido absolutamente colapsado. Si los seres estuvieran condenados a estar siempre juntos en todas las encarnaciones, la interferencia evolutiva sería tan grande que los seres quedarían estancados. Y la ley evolutiva no lo permite. La ley evolutiva nos permite interactuar en algunas tandas encarnatorias con distintas conciencias que a veces asumen un rol, a veces otro, y por motivos que solo las leyes cósmicas conocen, son puestos juntos en ciertas etapas encarnatorias. Pero después, la multiplicidad de experiencias exige también una multiplicidad de interacciones con conciencias, entidades y planos de existencia cósmica que no permiten esta endogamia evolutiva a la que vos estás haciendo referencia. Entonces, sería prácticamente imposible esto que vos estás planteando. Después, seguramente, porque no podría ser de otro modo, lo que están viviendo, lo que viviste con tu expareja, del mismo modo que lo que vivís con todas las personas, tiene una connotación kármica. Y si percibís que hay un grado de apego en vos, por eso estás preguntando por el desapego, obviamente, es que esa connotación kármica tiene un grado aún muy limitado de libertad, quiere decir de presencia de la acción de tu conciencia interna en tu vida. Cuando hay mucho apego, la liberación o la libertad o la energía de liberación, de libertad, de rescate, opera muy limitadamente en nosotros. Entonces el ser queda muy estancado, muy obsesionado, ve las cosas exclusivamente con esa mirada puesta casi de modo absoluto en el elemento donde su apego se expresa más contundentemente. En este caso puede ser una expareja o una relación de otro tipo, del mismo modo un ideal, una doctrina o lo que fuera. Entonces es netamente kármico y lo tenés que trascender. El desapego no lo podés fabricar. Va a depender de un grado de compromiso y de avance interior que vos pudieras comenzar a concretar. Porque para que se instale el desapego en nuestra vida, nosotros necesitamos de asistencia interna. Porque cuando el ser está muy comprometido con la fuerza de la materia, lo que sí puede fácilmente concretar es el apego. ¿Por qué? Por la identificación, por la complicidad, por la afinidad del campo material con esas fuerzas. El desapego es la polaridad contraria que se cultiva o emerge en nuestra conciencia a partir del vínculo interior. Quiere decir, es una dádiva que nuestra alma va asistiéndonos en términos de implantación. Nuestra alma, según nosotros buscáramos la vinculación interna, entre algunas de tantas cualidades que va a comenzar a implantar gradualmente, encontramos el desapego. Entonces sí es necesario para todo esto que vos estás planteando. ¿Podemos leer de vuelta la pregunta por si quedó algo? Dice, ¿podés hablarnos del desapego con nuestras parejas? Estoy en crisis por ese tema. ¿Puede ser que ella sea parte de mi karma? Siento que siempre estuvimos juntos en todas nuestras encarnaciones y que ahora la pierdo porque no pude acompañar su evolución mayor que la mía. Bien. En términos de lo último, con lo que cierra la consulta, que la perdiste porque no podés acompañar su evolución, primero que no la perdiste, porque este sentimiento de pérdida involucra de algún modo no entender de qué se trata pertenecer, de qué se trata tener o no una relación con una conciencia, con un ser, con un elemento, con un plano. Nosotros no perdemos nada, no existe pérdida, lo que existe es transformación. A veces, para que esa transformación pueda ser asistida internamente, la ley de karma, la energía, la voluntad interna, retira de nuestra vida elementos con los cuales tenemos un apego compulsivo o tenemos una excesiva identificación u obsesión o compulsividad. Entonces, lo que está haciendo la vida es liberándote. Cuando está retirando esta persona, te está liberando. Entonces no la perdiste porque no pudiste estar a la altura del proceso evolutivo y porque ella evolucionó más. Ustedes simplemente son separados por la energía porque el grado de identificación y de apego estaba impidiendo que procesos necesarios a ambos pudieran ser ofrecidos por la vida, por la ley de karma, por la inteligencia de la energía, con el beneficio que para ambos traería renovar y oxigenar una relación que parece ya un poco enfermiza o compulsiva o posesiva. Las personas no nos pertenecen, nada nos pertenece. Y cuando tenemos esta sensación de pérdida es porque creemos que nos pertenecen y que no deberíamos perderlas. Entonces, volviendo al eje de la pregunta, el desapego siempre va a estar asistiéndote para esto. ¿Y podemos evaluar desde lo evidente quién está más avanzado o menos avanzado evolutivamente? No, es una ilusión, una fantasía, una trampa. Realmente es un engaño creer que uno puede, con la observación racional, determinar quién es o no más evolucionado. Porque en cada encarnación los seres cuentan con herramientas para manifestar su conciencia muy diferentes y a veces una persona puede tener una limitación porque la herramienta que le fue dada para expresarse transitoriamente necesitaba ofrecerle el ensayo de esa limitación. Uh-huh. Una persona puede tener un campo emocional o mental o físico o psicofísico con un grado de limitaciones propio de las experiencias que esas limitaciones van a facilitar con beneficio evolutivo, pero que transitoriamente van a ser eso, una limitación. Y otras personas podrían no tener la necesidad de recibir herramientas con un cierto tipo de limitación y parecer que estar en un nivel más elevado. Y eso es un engaño, porque realmente la evolución, el nivel evolutivo, el alcance evolutivo, es un proceso interior. Nuestra alma y nuestra mónada son las que realmente van viviendo los procesos evolutivos, van viviendo iniciaciones, van viviendo ampliaciones, son conducidas por las leyes ocultas, pasivas, hacia aquello que tienen que alcanzar en términos de relación cósmica. Mientras que la personalidad puede tener características a veces muy limitadas o aparentemente condiciones que, si uno no está atento, fácilmente nos llevaría al juicio que es inadecuado para saber qué grado de evolución tiene una persona. Bien, tenemos acá una pregunta de Lidia, Lidia Cris, que es la mamá de un escucha asiduo, Alberto, ¿no es cierto? Y nos dice, ¿qué voy a encontrar después de la muerte física? ¿Qué es lo que hay allí? La conciencia interior, las leyes internas. Aquí, cuando uno encarna, cuando el ego pasa por el lado externo de la vida, para la materia, se encuentra con el ofrecimiento de las leyes materiales. Entonces, en esa etapa donde el ego está polarizado en el plano externo, tiene que ensayar con lo que las leyes materiales le están ofreciendo. Cuando el ego, en una encarnación, hizo todo lo que tenía que hacer, la energía lo convida a pasar al plano interno. ¿Para qué? Para ir al encuentro nuevamente de las leyes interiores, que son las que le van a permitir realizar ajustes, que se llaman ajustes interencarnatorios, o entrenamiento interencarnatorio. Para que se pueda dar el entrenamiento interencarnatorio, el ser tiene que, también en ciertas etapas, ir para el lado externo de la vida, quiere decir reencarnar, y después retornar al lado interno para que ese entrenamiento interencarnatorio, los ajustes interencarnatorios, puedan operar. Entonces, continuamente, en este juego armónico, fluido, equilibrado, que gobiernan las leyes cósmicas, y según la etapa de los individuos, va a tener matices propios de los sistemas solares, los planetas, los planos, los niveles, las dimensiones donde eso se desenvuelva, nos va a permitir desenvolver, nos va a permitir interactuar del modo más adecuado en términos evolutivos. Entonces, un ser no debería tener preferencia para estar ni encarnado ni desencarnado. Lo único que lo tiene que ocupar al ser es intentar estar abierto al modo más profundo al llamado de las leyes, al ofrecimiento de las leyes, a su relación con las leyes. Cuando está en la materia, el ser tiene que buscar expresar en la materia aquello que fue de beneficio a partir de ese entrenamiento, de esa afinación en los espacios interencarnatorios. Por eso él es entrenado en los niveles internos. Primero, porque la conciencia no está tan obnubilada como en la materia. El ego en los niveles internos está mucho más despierto. No tiene esa compulsividad o esa opacidad o esa inercia como cuando se sumerge en la materia, que es un campo muy denso. Nosotros acá en la materia estamos como pescaditos, pero no nos damos cuenta que es como nadar en aceite estar en la materia, que nos limita muchísimo. Solo cuando somos convocados a los niveles internos, quiere decir cuando desencarnamos, cuando la ley de muerte viene afortunadamente a asistirnos para salir de la materia, es que realmente salimos de este caldo aceitoso que son las fuerzas materiales y nuevamente entramos en proximidades de la energía del alma. Nos acercamos a ese campo irradiativo del alma y permanecemos en ese campo irradiativo hasta nuevamente tener que ser enviados a la materia. Entonces, lo que va a encontrar nuestra hermana es lo que encontramos todos: la esencia de las leyes interiores y la oportunidad de poder ajustar aún más su sintonía con esas leyes. Tenemos una pregunta de Elizabeth de Bulgaria. Dice, ¿cómo hacer la transición de la mejor forma, particularmente en relación a la astrología y los nuevos signos cósmicos? El trabajo con los signos cósmicos es un trabajo subjetivo, que es muy simple. El ser no tiene nada para hacer, solo tiene que profundizar su relación interior. Entonces, si un ser quiere ser realmente un elemento que colabore con la expresión de los signos cósmicos, lo que tiene que hacer es esto: abrirse a su fuente interna y permitir que su conciencia interna le ofrezca la adaptación de esas energías a su ser. Ahora, respecto a la astrología, decía. Sí. Respecto a la astrología, la cosa también es muy simple. La astrología fue una herramienta que se le ofreció a la humanidad en el ciclo anterior, cuando todavía la conciencia no podía guardar un grado de cercanía y fluidez para con la energía del alma. Entonces, la astrología fue un complemento, un suplemento, un auxiliar para poder conducir al ego en la materia de un modo más preciso. Entonces, la astrología cumplía con esa función. Ahora, en esta etapa ya, habiéndose agotado la polaridad del ciclo anterior, la polaridad masculina, y habiendo nacido esta nueva posibilidad, el individuo puede prescindir de la relación astrológica. ¿Por qué? Porque la nueva polaridad femenina lo que está haciendo es facilitar la comunión del ego con su fuente interna, del ego con su conciencia interna. Entonces el ego, ya habiendo madurado, el ego, ya estando en otras condiciones, con otras leyes que lo asisten para encontrar la comunión interior, no necesita esta asistencia astrológica. La asistencia astrológica es cuando el alma está dormida y el ego necesita estrictamente ser asistido de algún modo. Cuando el alma ya despierta, cuando hay otra polaridad, cuando la relación de ego-alma es una relación de comunión y de religación, entonces la astrología tiene que ser dejada de lado. Las personas que no pueden dejar la astrología de lado estarán haciendo su propia transición. Están buscando la cercanía gradual con su alma, lo que va a implicar en algún momento el alejamiento gradual de la astrología. Entonces, quien lo necesite, que aún lo conserve. Como decíamos al principio de la charla de hoy, cuando algo ya no es para el ser, comienza a sentir una repulsión, comienza a sentir que eso no lo está alimentando, que eso no sacía su sed. Cuando una persona que esté en prácticas de astrología o de yoga o de cualquier disciplina del ciclo anterior comienza a buscar y a aceptar nuevos conocimientos, está dando la señal de que está lista para empezar a dejar lo viejo. Tenemos acá otra pregunta de Ricardo Grimaldi. Dice, ¿crees que podemos subir una octava energética con los impulsos universales que hoy nos llegan de las altas esferas? ¿Tenés alguna información para darnos? Objetivamente, nosotros podemos expandir nuestra conciencia si nos abrimos a aquello que nos toca, a aquello que profundamente nos es brindado como estímulo superior. Sin esos estímulos interiores, nosotros no podríamos pasar a otra frecuencia vibratoria. Todo va a depender del grado de entrega, del grado de vocación interna, del grado de obediencia y también de la desidentificación y la renuncia que nosotros podamos tener, del desapego que podamos tener respecto a nuestros patrones de vida y conducta o a pautas culturales que están muy instaladas en nosotros y que generalmente son las que nos atan fuertemente a lo viejo y a lo que tiene que ser trascendido. Entonces, continuamente, desde la vida cósmica recibimos estímulos de trascendencia, estímulos de liberación. Y sí, él coloca pasar a otra octava vibratoria, ¿no es cierto? Sí. Bien, nosotros lo interpretamos eso como empezar a expresar nuestra conciencia con un grado de trascendencia en otra frecuencia energética, ya más receptivos del propio universo interior, del cosmos interno. Silvia Estela nos dice, nos pregunta sobre las armas. Dice, hace poco falleció mi padre, que le gustaba la caza, y tenemos en casa muchas armas y equipo de pesca. Mi intención es destruirlas, pero no sé a dónde recurrir. Ah, que agarre un martillo, una sierra, que lo martille, que lo rompa y después se lo lleve al Renar como regalo. Bueno, rapidito entonces, Silvia. Sí. Buenos martillazos por todos lados, que le doble el caño, que lo rompa, que rompa los cargadores. Las cañas son de fibra de vidrio, se van a romper enseguida. O que las utilice, porque las cañas pueden ser utilizadas para otra cosa, ¿cierto? Sería como darle una nueva oportunidad al elemento. Exactamente, pero el hierro, que lo retuerza, lo rompa para que vaya a fundición y capaz que se pueda hacer una garrafa, una estufa para gente que tiene frío. Claro, porque regalarlas es seguir propiciando. No, destruirlas. Ella no habla de regalo. Muy bueno lo que está planteando, ¿sí? Uh-huh. Destruirlas. Uh-huh. Y la fibra de vidrio puede pasar a ser utilizada para distintas cosas. Bien, acá tenemos también de Silvia Aranguren, dice, a veces creo que estoy en un buen nivel evolutivo y también me pasa todo lo contrario en otros momentos. Las meditaciones me ayudan muchísimo, pero esas cosas siguen sin sanarse en mí. Y me ocurre que ese proceso de fluctuancia tiene que ver con algún grado de expectativa y de evaluación que ella no puede soltar. Porque para que una persona nos esté compartiendo esto, ¿no? Que a veces siente que su nivel evolutivo es muy bueno y a veces siente que no es bueno el nivel evolutivo, hay un grado de atención sobre algo que no debería ocuparnos la más mínima atención. Como decíamos hoy, ¿quién puede saber el nivel evolutivo que tiene alguien? El propio tampoco. Claro. O sea, si uno va a estar en ese juego, es un juego que nos va a llevar a mal puerto. Entonces, aprender a soltar ese tipo de evaluaciones, porque esa es una evaluación, pero seguramente podría ser que Silvia empiece, Silvia, ¿no? Silvia. Que Silvia empiece a darse cuenta que su tendencia a evaluar, a comparar, a razonar, es intensa. Sin nada pedir, sin nada esperar. Exactamente, tal cual. Bien, acá tenemos Juan José de Uruguay. Dice, ¿hay algún mantra específico para recibir una jerarquía de instrucción? Todos los mantras, cuando son ejecutados con armonía, con entrega, sin expectativas, son herramientas que colaboran para la instrucción de la conciencia. Un mantra, en un esquema como el actual de transición planetaria, un mantra genuino nunca está ajeno a ser una herramienta de la energía de instrucción. Porque el ser que mantra con entrega, con verdadera intención de transformación, entre alguna de las energías que lo va a tocar, lo va a permear, está la instrucción. Un mantra siempre es energía de instrucción, porque es un elemento de transformación. La instrucción tiene muchos canales de manifestación. La purificación, por ejemplo, también tiene que ver con la energía de instrucción. Un mantra es un elemento purificatorio, entre otras tantas cosas, es transmutatorio, purificatorio. Y cuando nosotros hacemos procesos purificatorios y transmutatorios, también eso está ligado a la energía de instrucción. ¿Por qué? Porque la instrucción, cuando se produce purificación en la conciencia o transmutación, puede anclar mejor algunas de los elementos, condiciones o cualidades que estamos necesitando. Entonces, Juan José, cuando el mantra es genuino, la actitud de mantrar es la adecuada, y el ser vive en entrega a aquel proceso con reverencia y sin expectativas, la jerarquía de instrucción está operando a través de él. Y también pregunta si hay alguna nueva información de parte de Casenuma y de los intraterrenos del mar de Ancenusa, o no está disponible más información para la humanidad. Respecto a lo que podemos decir en relación a esta cuestión, es lo que está escrito y lo que está grabado, lo que tenemos grabado en el material del grupo y lo que está también escrito en nuestros libros. Por ahora no hay públicamente informaciones para compartir. Nosotros estamos atentos cuando lleguen informaciones y cuando lleguen las indicaciones para compartirlas, para operar ese proceso, esa ceremonia de compartir y de poner a disposición. Vamos a ver qué pasa de acá a Uruguay, Juan José, que dentro de poco vamos a estar por allá. Sí, claro. ¿Sí? Y ahí podemos ampliar, ya los tiempos de hoy nos tienen muy acotados, podemos ampliar algunas cosas o refrescar o reorientarnos respecto a esto que vos estás preguntando de la jerarquía Casenuma, que es la cabeza del espejo de Ancenusa, que es uno de los espejos de Erx. Rosa Rodríguez nos dice, ¿los ángeles y arcángeles de la Iglesia Católica son entidades de alta evolución? Sí, están relacionadas al reino dévico. El reino angélico es uno de los reinos que es campo de expresión o extensión del reino dévico. Entonces está relacionado con estas energías profusas de tipo jerárquico. Las religiones suelen tener en sus marcos, en sus contenidos, en sus contextos, elementos que son fundamentalmente jerárquicos. De hecho, cuando las religiones hablan de Dios o del Creador, están haciendo referencia a la fuente única de vida, a la conciencia única, a la esencia única, ¿no? Al único, al inmutable. Entonces siempre en las religiones está presente este tipo de elementos. Lo que no ocurre convencionalmente, aunque puede haber excepciones, es que estos elementos puedan ser vistos de un modo más amplio, más profuso, permitiéndose las religiones ofrecer la esencia más profunda de la información respecto a esos elementos. Generalmente se los coloca en un marco, en un anaquel muy limitado. Y no se trata de eso, porque el reino dévico, el reino angélico, exceden lo que las religiones suelen decir de él o el papel que le suelen otorgar. Por ejemplo, es muy común que las religiones, respecto al reino angélico, hablen simplemente de ángeles de la guarda. Sí, ¿sí? Son los guardianes nuestros. Sí, y es mucho más que eso. ¿Las religiones saben realmente? No lo saben, no lo saben porque, o si lo saben, lo mantienen oculto. No creemos. A ver, las informaciones que están por fuera de las religiones, pero que los religiosos pueden tener en su poder, suelen no ser de la religión misma. Claro. Quiere decir, la buscan por afuera de la religión, que esto está ocurriendo cada vez más. Hay muchos religiosos, y de hecho lo hay, que tienen una conciencia muy abierta, pero no pueden hablar abiertamente y libremente de lo que ya registran como verdad por fuera de la religión, porque temen ser condenados o temen ser perseguidos dentro de su religión o señalados. Pero van en contra de los principios de la doctrina. Entonces, esto es algo que está pasando con todos los religiosos y también con las personas que siguen religiones, no solo con aquellos que están ordenados. Tienen la profunda necesidad de buscar informaciones por afuera de la religión, las encuentran y se ven obligados a instalarse en un sincretismo, quiere decir, a poner en comunión elementos que no siempre tan fácilmente pueden entrar en comunión, como son las creencias doctrinarias con las vivencias internas. Porque muchas veces, a partir de la vivencia interna, el ser comienza a vivir una prueba muy profunda respecto a sus creencias religiosas. Bien, acá tenemos las tres últimas preguntitas. Dice, ¿es bueno abrir registros akáshicos o no sería aconsejable? ¿Qué nos dice Mariano? Mariano nos está indicando que se termine el programa. Bueno, tres últimas preguntas. Y estamos abusando de la paciencia de Mariano. Dice, ¿es bueno abrir registros akáshicos? Es de Juan José de Uruguay también. ¿O no sería aconsejable? ¿O no sirve de nada? ¿O puede acarrear karma? Es que en realidad, no, gracias Mariano, en realidad no se puede abrir registros akáshicos. O sea, no nosotros en el plano externo. Quiere decir, el ego, la personalidad no puede hacer eso. El acceso a los registros akáshicos, ¿cuándo es necesario? Está regulado por las leyes del campo monádico cósmico. Quiere decir, es la mónada la que entra en contacto con los registros akáshicos. Y ese contacto, esa relación con estos registros, con estos archivos, tiene que ver con las necesidades de la propia mónada, las necesidades de la humanidad, las necesidades del planeta, el tipo de contacto con esos archivos, la condición o cualidad también está regulada por la polaridad activa en ese momento en el planeta, por qué ciclos estén o no en funcionamiento o en vigencia. El ego y la personalidad suele fantasiosamente creer que puede hacer lectura de los archivos akáshicos y en realidad todas esas personas, tanto los que toman cursos como los que se ponen a la cabeza de esos cursos como instructores, no se dan cuenta que están ahí favoreciendo el juego, el intercambio con fuerzas astrales. Son las que se tornan contestatarias a esta ingenuidad de creer que un ser puede abrir los registros akáshicos. Del mismo modo que puede abrir portales. Hay gente que dice, voy a viajar a Perú, al Uritorco, voy a abrir un portal. ¿Qué le dieron una llave? ¿Va a ir a abrir qué? Esto es todo. A veces ingenuidad, a veces desequilibrio, a veces ambición espiritual. Pero nosotros no tenemos posibilidades en este plano de meter mano en cuestiones que son tan, pero tan delicadas. Si la personalidad pudiera meter mano en los registros akáshicos, el cosmos temblaría. Por eso no nos da esa posibilidad. Entonces, la mónada, que tiene las condiciones adecuadas energéticamente, vibratoriamente, evolutivamente, recibe esa posibilidad cuando las leyes cósmicas, bajo síntesis y economía, permitiéndole el acceso a los archivos, le está pasando a la mónada un estímulo, una información que necesita. En los registros akáshicos están conformados, sostenidos vibratoriamente los arcanos de los universos. Cuando la mónada entra en contacto con los registros, en realidad está tomando una información que tiene que ver con los arcanos del sistema solar, del universo y el sector de la galaxia donde está operando, en relación al papel evolutivo que está desenvolviendo ella, quiere decir del beneficio evolutivo a la cual se lo llevó a la mónada para interactuar en ese plano, nivel, dimensión, en ese planeta, en ese sistema solar. Entonces es una necesidad. Mientras que las personas que quieren hacer estas lecturas van con preguntas, van con expectativas, van con ambición y muchas veces después tienen esos elementos que son ilusorios en su poder, supuestamente, pasados por las fuerzas astrales, y los ostentan como mirá lo que yo sé y mirá lo que yo tengo. Humildemente, los seres tenemos que aprender a ocupar el lugar que nos corresponde. Y el lugar que nos corresponde todavía a los seres de la superficie terrestre es muy pequeño. Y sin esos alcances tan vastos que solamente la conciencia monádica puede tener. Bien, acá también de Juan José de Uruguay dice, ¿habrá una segunda venida del maestro en el plano físico y material? ¿Se sabe o no se sabe? ¿O se expresa simbólicamente a través de la energía crística que nos llega en este fin de ciclo? Tal cual lo decís en la última parte de la frase, Juan José, la energía crística, la instrucción a nivel crístico, se contacta, se vive, se manifiesta en el plano monádico. Y nosotros tenemos que aprender a estar en sintonía con eso y pasar esta cualidad a la materia. Pero si esperamos que venga el instructor Jesús o la energía crística a través de un instructor, vamos a esperar sentados, lo que ya no sirve. Porque antes la jerarquía se expresó en la materia porque nosotros no podíamos ir al encuentro de la jerarquía por sintonía en los niveles internos. Esa sintonía ya está al alcance de un porcentaje, de una parcela de la humanidad. Entonces hay que ascender e ir al encuentro de la energía crística en los planos internos y no esperar que se manifieste nuevamente aquí, porque estas experiencias no se repiten. La jerarquía no repite experiencias. Ya se hizo eso. Ya está. Bueno, esta sí es la última, es de Alexis Odero. Dice, ¿a qué hizo referencia el Maestro Jesús cuando se despidió de sus apóstoles diciéndoles, me voy a preparar el cielo para ustedes? Bien. Esto que acaba de preguntar Juan José es la contestación para Alexis. Un abrazo a Alexis, para Miriam, para toda la gente de Cardales. Cardales. La pregunta de Alexis está contestada por Juan José. Por la anterior, no sabíamos anterior. Cuál de las dos colocar, sí, en primer término. Estrictamente, porque en realidad es esto. Quiere decir, la jerarquía asciende para preparar precisamente las nuevas posibilidades de la humanidad. Ese es el trabajo de la jerarquía. Cuando la jerarquía sale de un plano, asciende y pasa a los niveles subjetivos internos, es porque está convidando a la humanidad a ser la misma. A ver, la humanidad asciende porque la jerarquía asciende y la vía de ascensión es el aura de la jerarquía, la estela que la jerarquía deja en los marcos energéticos de la vida planetaria y solar. Bueno, ya vamos terminando. Vamos terminando. A dar unos saluditos. Dice así, qué poco dura su programa. Pasa rápido y contundente. Un lujo, Martín Manchi. Familia Frati, familia Frati de Rosario, también manda abrazos para todos acá, sus hermanos que somos nosotros. Gracias a los Frati de Rosario, todos, es una banda. Y Alexis Odero dice, excelente la entrevista del programa de Andrés Sacone, que es el que te hicieron allá en Rosario. Sí, Cablevisión, eso salió en todo el país. Sí. El programa se llama De Esto Sí Se Habla. Es ideal para que lo vean aquellos que se interesan y acercan por primera vez a UXIM. Le decimos a los oyentes que esto ya está subido a la web. Pueden subir a www.uxim.org.ar. Le agradecemos a Alexis por habernos recordado, ¿no? De que gracias, este Alexis. Programa está muy bien hecho, muy bien mostrado a la gente, ¿no? Para concientizar. Lo pueden ver también en tu Face oficial, me también. Parece que sí, está en subido. El de Daniel Gagliardo. Sí, y en el Face de Cablevisión debe ser. Cablevisión no también si lo tiene subido. Face, sí, el sí, programa sí. Se llama De Esto Sí, sí se Habla. Exactamente. Con Andrés Sacone. Bellísimo. Cual. Bueno, hemos terminado. No y por supuesto, preguntas. Perdón, agradecer a toda la gente que mandó mensajitos, saludos, abrazos, pero estamos muy, muchas muy fuera de tiempo. Muchas gracias a toda la audiencia, ya. Sí. Bueno, agradecemos. Y gracias a Mariano Montenegro por, no sé si el sindicato lo va, y gracias a FM del Sol por estos minutos de más que nos ha otorgado. Bueno, gracias Daniel, gracias al público que nos mandó tanto material, sí, para poder, sí, ser tratado. El viernes... Mariano rompió con la inercia, no teníamos, sí, ni una pregunta, Daniel, el viernes. Hoy es lunes, hace 3 días no teníamos una pregunta, hoy tuvimos 20 y pico. Así que gracias, Mariano, por esa rotura de la inercia que abrió camino a las demás preguntas. Gracias, Daniel. Gracias, muy amables. Y nos despedimos de nuestro público presente desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.